pude ni siquiera oír tu voz, porque supe que tenías otro amante, y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile, bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Ranchero, jugador y navegante, ya me voy para nunca más volver. Me dejaste sin dinero y sin rolante, por el mundo te me echaste a correr. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Voy y te dejo en San Antonio, tu manita no te la puedo quitar. Hay momentos que pareces el demonio, cuando mueves la cintura pa' bailar. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. We'll be right back.